Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690, y en forma simultánea nos está transmitiendo Radio Nihuen, zonasinergia.com.ar de Capital Federal, FM Acuario 97.5 de Leandro N. Alén en la provincia de Misiones. Saben que también lo pueden volver a escuchar por aquí, por La Retaguardia, los miércoles a las 13 y los sábados a las 19. Y también retransmitiéndonos en el Partido de la Costa, Radio Libre 96.3 de Santa Teresita y NDR 103.9 de San Bernardo, ambas radios los miércoles a las 20, y por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar, los jueves a las 20, en el estudio Víctor Basterra. Allí en el barrio de Mataderos nos está operando técnicamente nuestro amigo Nacho Álvarez, y quien les habla, Luis Angio, transmitiendo desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Bien, hablando del barrio de Villa Crespo, vamos a tener una nota hoy, una entrevista en la segunda media hora, justamente porque aquí cerca de casa, Bonpland y Aguirre, quienes conocen el barrio, conocen que ahí hay una escuela industrial, una escuela técnica, la escuela Hermite, y frente a esa escuela están haciendo una construcción de propiedad horizontal, de 7, 8 pisos, y en el día de hoy por la mañana, a las 10 de la mañana, se desprendió lo que sería un andamio, lo que sería desde el cuarto o quinto piso, un sector de contención, como ponen en las paredes medianeras de los edificios, pero con, por supuesto, la situación de que cayó en la casa lindera vecina, una casa, que por suerte no había nadie en ese momento en el patio, en el jardín. Podía haber matado a alguien, le rompieron un tanque de agua. Bueno, yo estuve por allí y vamos a hablar con el dueño, Daniel, con el dueño de la propiedad, para que nos cuente un poco cómo fue, qué sintieron, qué pasó, quién se hizo cargo, no se hizo cargo nadie. Así que bueno, en la segunda media hora vamos a tratar ese tema. Y ahora, en 5 minutitos, calculo yo, ya vamos a estar comunicados con Pablo González, que él es el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica en Villa Constitución. Con él ya hemos hablado en otra oportunidad, también como ahora por un conflicto en la fábrica Asindar, la fábrica más grande de metalúrgica que hay ahí en la zona, zona histórica. Recuerdan ustedes que hasta hace unos meses estuvimos nosotros transmitiendo el juicio del Villazo, de lo que fue la lucha en Villa Constitución y la represión, los secuestros y asesinatos en marzo de 1975, todavía estando el gobierno de Isabel Perón, no digo democrático, porque no, de democrático no tenía nada, era gobierno constitucional, ¿sí? Hasta ahí está. Bueno, vamos a hablar con él para que nos cuente en qué situación está, porque hasta el viernes a última hora, fin de semana, tenían previsto hacer para una unidad de fuerza. A ver cómo quedó esa situación. Y vamos a ir después, si nos queda algo de tiempo, de comentar algunas otras actividades aquí en la Ciudad de Buenos Aires o algunas otras noticias que hay también dando vueltas por acá, ¿no? Vamos a ver si te parece, Nacho. Entonces vamos haciendo la apertura con nuestros auspiciantes, nuestros spots y volvemos. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Seguimos en otras voces, otras propuestas, y mientras esperamos la comunicación con Pablo González, vamos a dar alguna otra información también desde el punto de vista gremial. Tenemos una información que dice que se suspendió la paritaria de la UTA, y hay riesgo de algún paro de colectivos. Después vamos a ampliar este tema porque ya estamos comunicados con Pablo González, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución. Buenas noches, Pablo. Luis Angiot te saluda. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo están ustedes? Bien, queríamos charlar un poco, que nos comentes cómo son, qué están las últimas novedades respecto a un conflicto que ya se venía dando hace unas semanas, creo, unos días, por fundamentalmente despidos o suspensiones, ¿verdad? Ahí en la fábrica Zinder. Bueno, la realidad es que esto es un relato que viene continuado desde el 2024. Y lo que sucedió fue que Acindar intentó, en conjunto con otra empresa que está dentro del predio de Acindar, con una conducta temeraria de un empresario que no pagó absolutamente ningún aporte y contribución patronal durante 2 años, que le debe plata a la mutual, a la obra social, digo, no, mutual, que le presta órdenes de compra y ayuda económica a los compañeros, le venía descontando ese dinero, no se lo pagaba en el sueldo. Y bueno, se genera un traspaso, una transferencia de personal, donde Acindar quería generar filtración de personal, desvincular a los que, según ellos, tenían bajo desempeño y también a los que tenían alguna cuestión con la RT, que ya lo vienen de alguna manera planteando en otros escenarios. Entonces, complicaron algo que se venía negociando bien. Y se suma que había amenaza también de despidos para 10 personas que están en la planta de reducción directa y por un cambio tecnológico, cambio de sistema productivo, pueden quedar fuera de la planta para siempre. Y ya teníamos un despido que no se había podido revertir, aun cuando teníamos el acuerdo de suspensiones. Por eso es que decidimos lanzar el paro por tiempo indeterminado. Después de muchas negociaciones, el viernes pasado a la noche terminamos firmando una minuta interna que se rubricó, se ratificó en el Ministerio de Trabajo el día de ayer al mediodía, con lo cual se desestimaron, se dejaron sin efecto las medidas de fuerza y tenemos una nueva audiencia el jueves con un avance importante, pues ya todos los compañeros que estaban por realizar el traspaso fueron siendo llamados por la nueva empresa y con respetándole, ¿no?, las antigüedades correspondientes y sus derechos adquiridos con el salario. Esos compañeros ¿Son de una sola empresa contratista? Sí, hay un sinfín de empresas contratistas con diferentes problemas. También dentro del documento que se firmó, algunos adicionales que estaban firmados y no se reconocían, algún atraso en los pagos de alguna empresa. Creo que fueron varios temas, ¿no?, que se plantearon en esa reunión, en esa audiencia, y pudieron de alguna forma contrarrestarse de cómo venía Sindar y con el planteo que viene a Sindar, ¿no? Porque hay que decir que de fondo a Sindar sigue planteando que le sobran 160 compañeros del personal propio y 300 compañeros de personal de empresas contratistas. ¿Qué tareas desarrollan las empresas contratistas? ¿Las mismas que hacen los trabajadores efectivos? Sí, en algunos casos son las mismas, en otros casos son similares, en otros casos participan directamente en la producción. Es una planta muy grande, la de Villa Constitución, que tiene una reducción directa, tiene un parque de chatarra, tiene una acería, tiene dos trenes laminadores funcionando, uno que está cerrado por la crisis. Claro. Y la verdad que una planta de alambres es muy grande y los compañeros realizan casi las mismas tareas que los compañeros de producción. En algunos casos hay tareas diferentes, pero en el caso de los servicios son los menos, ¿no? Claro, y desde el punto de vista salarial también son distintos los salarios que tienen cada uno de ellos, los contratados respecto a los efectivos. Ya, la verdad que no es así, Luis. O sea, hay condicionantes que de acuerdo a la tarea generan diferencias salariales y hay otras condiciones de acuerdo a la tarea de la empresa contratista, están igual que los propios. Un oficial múltiple, te doy un ejemplo, ¿no? Un Sí. oficial múltiple de una empresa contratista como EMET, que es hasta donde llegamos y que va con la que va a darse este traspaso, hoy está cobrando en promedio 900 mil pesos por quincena, o sea, 1.800.000 pesos por Sí. mes. Sin estar suspendido, Luis. Ahora, si está suspendido, acordate que es el Correcto. 78% para los contratistas y el 75% para el personal propio. Las diferencias que generan los compañeros del personal propio tal vez son la exposición a las calorías o las turnicidades que cobran un porcentaje mayor para el que está en cuatro turnos. Y esto no lo cobran todos los compañeros de empresa contratista porque la mayoría está en uno, dos o tres turnos a lo sumo, ¿no? Hay muy pocos en cuatro turnos, la mayoría son de limpieza, de parque chatarra o de la parte de Novobra, que es una empresa que maneja las mermas del acero. Claro, y este acuerdo que ustedes llegaron interno y los homologó, ¿fue el Ministerio de Trabajo de Santa Fe o el Nacional? No, no, en Santa Fe, de Nación, si tenés que esperar algo de Nación va a ser muy complicado de la Secretaría de Empleo. Dudo que Sí. nos lleven a buen puerto cuando tengamos negociaciones. No nos ha pasado nada positivo con ellos nunca. Y la verdad es que si hay buena voluntad de parte de Sindar, se puede llegar a acuerdo con el Ministerio. Y si no, bueno, llegaremos a acuerdo mediante la aplicación de medidas de fuerza. En la medida en la que no se vote la reforma laboral y que podamos revertir con relación de fuerza los conflictos que se vienen presentando, ¿no? Y que cada vez se va licuando más la relación de fuerza porque no hay tanto trabajo. En una planta que producía 1.200.000 toneladas por año, hoy estamos en 643.000. La mitad, claro. La mitad. Claro. Y es lo que vos ves en esta política de Asindar, que hoy es una patronal que creo que es de un grupo indio, ¿verdad? ¿Ves que es un avance respecto son pruebas respecto a lo que quieren hacer de empezar a aplicar en forma directa la reforma laboral, o sea, ya empezar a ser como pilotos de prueba, a ver hasta dónde se resiste, porque hubo fábricas, ¿no?, que están en conflicto, hay mucho conflicto de ese tipo hoy aquí. Yo creo particularmente que hay una simbiosis en las relaciones laborales en Villa Constitución que se amalgama del lado de Asindar y del lado de la organización gremial. Ellos están intentando en una bajada de producción y con un gobierno que le va a dar más beneficio a ellos que a los trabajadores, confrontar porque en otros momentos con otros gobiernos, con otra producción, ¿no? También hay que decirlo, con un proteccionismo hacia la producción del acero, teníamos más relación de fuerza y se controlaba de otra forma el impacto de una medida de fuerza que podía ser desmesurado para ellos, mesurado para nosotros en cuanto a cuánto duraba una medida de fuerza. Yo creo que la herramienta del paro por tiempo indeterminado es una herramienta para no usarla siempre, para que no se licúe con cualquier amenaza, yo creo que, y amerita un análisis intenso, que fue lo que hicimos para lanzar la medida de fuerza. Particularmente la empresa, yendo directamente al grano de tu pregunta, siempre quiso quebrar la posición política de la organización gremial. Hoy, la posibilidad de que se esté discutiendo lo de la reforma laboral, que es una reforma que atrasa, no es ninguna modernización, es el llevarte a la esclavitud, ya han tenido ellos antecedentes, los tienen, recientes, con las modificaciones que generó la ley base. Recordemos, Luis, que nosotros, sí, un sindicato clasista y combativo, dejamos de poder bloquear la planta, y hoy las medidas de fuerza se tienen que realizar dentro de la planta, con mucho debate con la gente, con mucho acompañamiento de nuestros compañeros, por suerte, porque si hay algún compañero que se sienta amenazado o hostigado porque no quiere plegarse a una medida de fuerza, puede levantar la mano y dañar a algún delegado gremial, alguna comisión interna o alguna comisión directiva diciendo que lo amenazaron para que se sume una medida de fuerza en la cual no está de acuerdo. Y en eso también está jugando mucho la empresa por abajo, con muchos, sí, empresarios y directamente con referentes de recursos humanos. Sí, como siempre, juegan a dividir y en este momento quizás de más o de menos posibilidades de organización, del avance del gobierno y de la patronal. ¿Y cómo ves vos? Porque yo creo que había leído en estos días a nivel nacional, Abel Furlan estaba viendo también con otros gremios de tratar de movilizarse o generar alguna medida el día que se trate, o que por lo menos se empiece a tratar esta ley de contrarreforma laboral, ¿no? El 10 de febrero. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿O cómo lo están preparando? ¿Cómo es la discusión con los compañeros, ¿no?, en el lugar de laburo? Yo creo, Luis, que nuestra posición es clara. Se habló en un consejo directivo de la UOM que se tenía que llegar a una medida de fuerza. Nosotros somos los que más medidas de fuerza lanzamos en toda la UON, y no es por autorreferenciarse, pero somos la seccional que más paro ha realizado, y creo que no hay tutía, no hay margen de negociación para sentarse a dialogar de cambiar la ley de contrato de trabajo, porque esto sería darle y empoderar a las patronales. Hemos hablado en un montón de sentidos, los 197 artículos que incluye este ataque sistemático, pero no solo a los sindicatos. Lo que pasa es que quieren instalar que los sindicatos somos casta y que queremos preservar nuestros privilegios, porque el cuchillo debajo del poncho tiene que ver con los derechos laborales, y que un trabajador y en una planta industrial, o con aceitero, o plantas que son muy necesarias para la economía, estén obligados a hacer 12 horas y que el día de mañana esas 12 horas no se cobren, esas horas extra, y se devuelvan cuando hay una bajada de producción, un parate de planta, y hoy se está dando. Fíjate vos que son las acerías, por ejemplo, son producciones de hilo continuo y tienen que terminar la producción y después parar un tiempo y luego arrancar de nuevo. No puede estar parando intempestivamente y arrancando constantemente porque se rompen los equipos, claro, y el flujo del acero no es bueno. Entonces, te obligarían a producir en 12 horas mientras hay producción y después te sacarían y te mandarían a la casa ya ni suspendido, compensando horas que generaste, sí, sí, al tajo, trabajando para que la empresa tenga más ganancias. Sí, sí, tendrías que estar. Además, estamos viendo toda una campaña, incluso mediática, haciendo mucho hincapié en esto de que los trabajadores, los sindicatos, como vos decís, son casta, no se puede discutir, los convenios colectivos son viejos, cosa que es mentira, porque creo que no debe de quedar ninguno de los históricos convenios del 18 del año 75 que no hayan sido modificados, porque la situación laboral del país, tecnológica, de desarrollo, fue cambiando y se fueron. En el caso de la UOM seguro que también fue así, fueron modificándose, pero ellos... Es ese discursito de son viejos, son obsoletos, y tenemos el tema de la industria del juicio, cuando sabemos a través de abogados, de la Asociación de Abogados Laboralistas, que eso es una mentira total porque en el porcentaje de conflictos que hay, prácticamente los juicios son muy pocos, ¿no? Y en general son justificados porque la patronal no ha cumplido. Entonces hay todo un combo ahí que es muy difícil poder refutarlo si no es con organización, con discusión con los compañeros, ¿no? Y tal cual, creo que hay muchos exégetas de Milei, de las grandes patronales, los grupos hegemónicos que concentran el poder. Y es llamativo, ¿no? Por ahí sale de Paolo Roca a jugar su partido muchas veces, a hacer declaraciones de que hay que nivelar la cancha, que no tiene que venir a cero chino porque puede perjudicar. Y Claro. hasta ahora no lo venía haciendo. Y hay una clara intencionalidad. Cordero era abogado del grupo Tecchini y hoy es el secretario de Empleo. Y está Sí. claro que quiere tirar por abajo las horas extras al 100, quiere tirar por abajo las conquistas que tenemos del Ius Variandi. Son 197 artículos que todos, absolutamente todos, van quebrando posiciones políticas y conquistas. Y hay que recordar que cada conquista que tiene un trabajador tiene detrás el sufrimiento y la muerte en muchos casos de otros trabajadores o trabajadoras que pelearon para poder lograrlo. Creo que esto es fundamental y conocer la historia y cultivar la memoria es parte de lo que ellos quieren aniquilar y lo vienen haciendo y les sale bien. Y la verdad que me preocupa mucho que profesionales, que los conocemos, porque cada vez que nos sentamos a negociar en una mesa de negociación tienen un desparpajo terrible, pero que se arriesguen a quedar como mentirosos, porque más allá de poder ser abogado laboralista de una patronal, o de un gremio. Ahora, la ley es una sola y la interpretación, muchísimas veces te quieren convencer de que es diferente y hay abogados que han salido a decir que la ley no es retroactiva, que es solamente una ley que va a estar vigente para los ingresos nuevos, para los futuros trabajadores y no para los trabajadores actuales. Es totalmente falaz. Sí. Le quieren llenar la cabeza a la gente y convencerla y hacerles creer que es similar a la previsional que vos tenés. Si entraste a trabajar antes de que esté promulgada la ley de Macri allá por el 2018, te podés acoger a los dos beneficios, te jubilás a los 65 o a los 70 en el caso de los hombres, y que los nuevos trabajadores son los que se tienen que jubilar a los 70. Creo que le están queriendo confundir un poco el escenario y corren la vara para otro lado para que la gente se distraiga. Y bueno, y está esta confrontación, pero hay que laburar mucho, hay que trabajar mucho, hay que concientizar. Nosotros hacemos comedores, vestuario, Claro. asamblea constantemente entre la planta, discutimos con la gente. Muchísima gente votó a Javier Milei y hoy se arrepiente. Y otros compañeros te dicen: no, pero no es verdad, no importa. Nosotros estamos tranquilos porque sabemos que esa gente que votó a Milei también nos votó a nosotros con más del 70% de los votos y nos Claro. votó para defender los derechos de la gente. Entonces, si el presidente o quien fuera quiere poner en riesgo las conquistas que tenemos, vamos a tener que usar la herramienta que nos asiste, con la que nos asiste la democracia: movilizar, parar y, si es necesario, bloquear. Le gusta a quien le guste y le pese a quien le pese. Seguro, está en la Constitución. Te pregunto, ¿el rango etario de los trabajadores allí en la fábrica es muy joven? ¿Ya es la planta mayoritariamente de gente ya de muchos años de antigüedad? Porque debe estar también difícil los chicos jóvenes, lamentablemente, que puedan entender lo que vos decís, ¿no? La historia, explicar el porqué. Que todo se hace gracias a la lucha, a la organización, porque nadie te regala nada, ¿no? Vos sabés, Luis, que para mí no es por una cuestión de rango etario. Si bien Ajá. es cierto que con los muy jóvenes tenés que charlar mucho, pero no hay que generalizar, porque yo tengo compañeros muy antiguos en la planta, que son los que más promulgan y militan votar a Javier Milei, o Sí. compañeros que entraron conmigo, que yo tengo 21 años de Asindar. Cuando salimos de la secundaria en el 98 no había trabajo en Villa Constitución, pues estaba Menem de presidente, la industria Sí. se caía a pedazos, no había escuelas técnicas. Y la verdad que pasaron eso, padecieron esos malos momentos, y sin embargo hoy, con el enojo hacia el peronismo, hacia la política, han votado a este impresentable que tenemos de presidente. Entonces, lo que digo es, Hay que seguir trabajando mucho en los comedores, hay que seguir dando vuelta la ecuación de a poco. Yo apuesto que en algún momento lo logremos, apuesto a que estos 2 años que le quedan a Milei de gobierno no le permitan renovar, pero no por una cuestión de sedición y queremos hacer un golpe de Estado, sino porque no coincidimos absolutamente en nada con el sistema de reparto de riqueza que tiene esta gente de derecha, ¿no? Claro, sí, en última instancia queremos sobrevivir por lo menos, no que nos terminen matando. Y por último, hablábamos justamente del 10 de febrero, yo he estado acá charlando y viendo que, por ejemplo, Ate con Aguiar y Jofra de Aceitero, que estabas hablando recién, están tratando de promulgar, de proponer alguna medida. ¿Cómo lo ven ustedes a posibilidad de poder unificar varios gremios que son por ahí más combativos, más de estar? Va, y aparte porque la necesidad los hace luchar, ¿no? Coincido plenamente, nosotros ya tenemos planificada una mesa en la seccional, y bueno, vamos a empezar a juntarnos con otros gremios y vamos a apoyar y vamos a militar un paro de toda la seccional en el momento que se trate la reforma laboral. Recordemos que este año es un año que es clave, Luis, se cumple el 50 aniversario del golpe de Estado. Sí. Y este 24 de marzo no es cualquier 24 de marzo. No. Y nosotros también venimos armando una serie de actividades con relación a eso. Pero bueno, está claro que estas cosas que ya no tienen desparpajo, lo que han dicho de que no sabíamos, en este caso los peronistas, los militantes, no saben nadar, no les gustan los aviones. Yo creo que han dicho tantas cosas tan crueles, sí, que ya no tienen ningún tipo de límite. Y bueno, la verdad es que esto genera una escalada. Y la brecha que hay, ¿no? La grieta que se ha generado no se va a saldar y va a llevar mucho tiempo cerrarla, porque tiene que haber una transformación profunda y ellos vinieron a plantear que iban a generar una transformación profunda en nuestro país, pero lo único que hicieron es beneficiar a muy pocos y quitarle los pocos beneficios que tenían todos los que son trabajadores y trabajadoras, jubilados, jubiladas y discapacitados, las personas con capacidades diferentes, los adultos mayores, han sido totalmente perjudicados, no han mejorado absolutamente ningún indicador de nada y tampoco la macro está como ellos dicen, porque sabemos que es una burbuja que va a explotar porque se está financiando con recursos externos, ¿no? Sí, seguro. Pablo, te agradezco la charla y la información que nos estás dando respecto a este conflicto. Por supuesto, sea resuelto para un lado o para el otro, nos vamos a seguir comunicando, esperemos que sea resuelto favorablemente para los trabajadores de ahí de Asindar, ¿sí? Y bueno, esperemos de acá al 10 de febrero llegar, creo yo, con la necesaria unidad de todos los sectores gremiales en una pelea conjunta contra este plan, ¿no?, del gobierno. Así que bueno, te agradezco. Muchísimas gracias a vos, Luis, como siempre, y bueno, cerca de los trabajadores, como te crucé allá en la Casa de Mayo, cuando Daniel, sí, nos compartió su libro, ¿no? Creo que son buenos ejemplos y trabajemos sobre eso, sobre los buenos ejemplos del sindicalismo que van a opacar esos malos ejemplos que utilizan siempre los detractores de la unidad y de la ascendencia social como Milei. Bien, para cerrar, estamos hablando con Pablo González del libro Aceiteros, que se presentó en la Casa de las Madres hará unos 20 días, ¿no?, escrito por Daniel Weinberg, y que cuenta la historia de la organización sindical de los aceiteros. Vos sabés que me llamó mucho la atención, leyendo el libro, ya lo leí enseguida, porque es hermoso para leer, cómo los trabajadores, y vos los nombraste, ¿no?, que decías de la secundaria, compañeros trabajadores laburantes con título secundario y técnico fundamentalmente para poder entrar a laburar, aunque sea de operario, pero uno de los requisitos era ser y es ser técnico, no sé si ahora será igual, ¿no?, ser técnico mecánico, tener un título de escuela industrial, de escuela técnica, que también este gobierno lo está destruyendo, ¿no? Tal cual, en la mayoría de los puestos te pedían ese perfil. Pero bueno, son todas las transformaciones que atrasan y que transforman un país con una población dócil y que no está munida de las herramientas para defenderse en el mundo. Lo hacen al revés los países que buscan el desarrollo y que lo han demostrado. China Sí. tiene cada vez más ingenieros, cada vez más técnicos. Bueno, este gobierno hace algo totalmente diferente. Bueno, Pablo, no te ocupo más el tiempo, te agradezco mucho y nos mantenemos en contacto. Chao, buenas noches, ¿eh? Chao, muchísimas gracias a ustedes. Chao, chao. Bueno, Nachito, vamos a un primer tema que nos dije que íbamos a poner a Louis Armstrong, lo vamos a escuchar. Si les gusta, adelante. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Skies of blue and clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the skies, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Ooh, quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, seguimos en otras voces, otras propuestas. Bueno, escuchamos esta charla que se dio con Pablo González, secretario general de la UOM de Villa Constitución, muy interesante porque no solo hablar sobre el conflicto de Hacienda, que como dijo él, ya viene desde hace un tiempo, desde el año 94, fundamentalmente con las empresas contratistas, ¿no? Y es un poco extraño esto de que fábricas que tienen una producción, una infraestructura tan grande, haya empresas contratistas cuando hay un convenio colectivo de trabajo, que se siga discutiendo, que haya trabajadores de primera y de segunda, ¿no? Pero bueno, como habíamos dicho, vamos a ir ahora aquí al barrio de Villa Crespo, porque esto que sucedió hoy es grave, Pero no es algo nuevo. Lamentablemente no hay control en la Ciudad de Buenos Aires con las construcciones, con los edificios que se aprueban, llevar a 7, 8, 10 pisos, y suceden hechos como el que hoy yo comenté y que ahora nos va a contar también Daniel, que es el propietario de un edificio, de una casa en la calle Bonpland, lindero a un edificio en construcción, que bueno, tuvo un hecho que no podemos decir que fue accidente, sino que es un siniestro en el marco de una ejecución de construcción sin control. Buenas noches, Daniel. Luis Angiot te saluda. ¿Cómo estás? Hola, hola Luis, ¿cómo estás? Bien. Bueno, hemos visto un poco también por televisión hoy en algunos medios han sacado. ¿Por qué no nos contás a nuestros oyentes qué fue lo que les pasó a ustedes hoy, ¿no? Bueno, mira, desde hace 1 y medio tenemos una obra en construcción en un lateral de nuestra casa. Y bueno, tenemos también la suerte de tener otra obra en construcción en la parte trasera de la casa, es decir, quedamos en una especie de sánguche macabro. Entonces esta semana habían estado trabajando la gente de los balancines. Para quien no sabe, son una especie de estructuras metálicas que cuelgan de los costados y en el que los obreros hacen los laterales de los edificios, hacen el revoque. Ya había tenido problemas la semana pasada porque hicieron un lateral que daba al jardín, que, bueno, en fin, cayeron cascotes, que te cae de todo de arriba, no se puede estar, y la malla que ponen es insuficiente. Tenían que haber puesto esas mallas, tipo medias sombras que cubren desde arriba hasta abajo, pero bueno, no lo hicieron. La valla de contención de esta nueva etapa tenía un poquitito de media sombra, pero eso de las 10 de la mañana, mi señora estaba en el dormitorio, en la parte de arriba de la casa, y sintió un estruendo de muerte, y bueno, seguido a eso, una catarata de agua. Sin saber lo que pasó, saltó de la cama, bajó corriendo por las escaleras, me llamó. Y yo me imaginaba mientras tanto de que se le había venido abajo el balancín. El balancín es una estructura que debe pesar tranquilamente más de 1.000 kilos. Y tuvimos la suerte, entre comillas, de que se apoyó primero en el tanque de agua, que seguramente amortiguó el impacto, porque aparentemente cayó desde el cuarto o quinto piso. Entonces, cuando me acerco, pongo una escalera, me voy a fijar y estaba el balancín, es una estructura de 5 metros, 6 metros de largo, apoyada de un lado en el tanque de agua roto y volcada sobre la estructura de la casa. Llamé a la policía, al SAME, porque imaginé que algún obrero que haya estado trabajando ahí, si estaba en el balancín, se habrán lastimado seguro. Entonces, mientras tanto, imaginando eso, fui llamando a la policía y al SAME, y luego me dijeron que llama al 103, que es daño estructural de la ciudad. Bueno, nada, vino un mundo de gente, y yo estaba esperando que alguien venga a darme explicaciones de la obra, y claramente no vino nadie. No me sorprende porque es una obra que está un poco a la buena de Dios. Aparentemente tiene los controles afuera de las visitas laborales en ese sentido, pero en condiciones de seguridad e higiene, nadie apareció ni nunca vi nadie. Con el arquitecto perdí contacto de hace 10 meses por lo menos, que le empecé a manifestar los daños que estaban provocando mi obra, se fastidió de que lo llame para referir estas cosas y dejó de responder a mis llamados. Así que no hubo frente a mí ningún responsable y tampoco hoy lo hubo. Pasó esto y hay cero comunicación de parte de los responsables de la obra. Así que nada, asesorándome para que alguien se haga responsable de los daños que ocasionó en mi obra y bueno, un poco más allá incluso. Vos decís que allí estuvo hoy la policía, hizo, tomó alguna nota de algo, pudo, ustedes pudieron hacer una denuncia, un acta. Sí, sí, hubo una denuncia y un acta en conjunto que, según me contó el policía, elevan a fiscalía y intervienen en la revisión la gente del SAME, viendo si había algún tipo de accidentado. La policía en sí misma, que caratuló como daños a propiedad de lindera, y la gente de estructuras, viendo cuánto daño estructural había causado en el techo la caída de este andamio. Se labró un expediente, y bueno, yo ahora tengo que me estuve asesorando, empezar con las denuncias sobre un cúmulo de cosas que vengo arrastrando desde hace un año por lo menos, ¿no? No es esto lo primero que sucede, esto quizás es lo más grave, pero cualquiera que está al lado de una obra de construcción ya sabe de lo que estamos hablando, se enfrenta a muchos problemas, a una pérdida de calidad de vida, a una invasión a la privacidad, en nombre de un proyecto edilicio, ellos creen que tienen derecho a todo, y el vecino, la persona que está al lado, se ve sometida a todo tipo de atropello. Sí, digamos que esa obra o esa construcción que ya está por el séptimo piso, creo, no sé cuántos pisos más tiene. Siete pisos. Está ahí al lado de tu casa, en Bonpland 1074 y 1076. Creo que sí. Está a nombre del propietario, es Mirador Bonpland Sociedad Anónima. Sí, el constructor es Miguel Alejandro Wagstock. Es muy difícil el apellido. Correcto. Wagstock. Y por lo que yo estuve viendo, así vos comentabas lo de las inspecciones, hay inspecciones firmadas desde febrero del 2025 hasta octubre de 2025, pero después las inspecciones que pegan siempre con las actas que labran, noviembre, diciembre y, bueno, todavía enero no aparecieron, parece. No las vi. Me estás alertando sobre algo que se me escapó, porque el abogado me pidió algunos el expediente de obra en que se le dan los permisos y demás, pero se me escapó ese detalle, así que lo voy a fotografiar y también se lo voy a enviar para que tome las acciones del caso. Sí, ellos tienen obligación por lo menos con el código QR, mandar subir todos los datos de la demolición, después de la construcción, y también hay como una especie de tablero donde se van poniendo las inspecciones que se hacen, la fecha, el número de acta, y por lo menos aquí hay febrero, marzo. En febrero tiene dos inspecciones, el día 7 y el día 13, después tiene, calculo que será mayo, junio, agosto y octubre y noviembre. Perdón, septiembre y octubre. Vos pudiste sacarle una foto, ¿no? ¿Vos pudiste sacar una foto a eso? Claro, yo pasé por allí, bueno, y por eso también me contacté contigo y me quedé no solo sacando la foto allí, sino que es parte de lo que están haciendo en muchos barrios y en Villa Crespo fundamentalmente, que después me fui por Bonpland hasta Corrientes y en la misma cuadra par donde vivís vos, hay como cuatro obras ya en demolición, demolidas o en demolición. Correcto, Es impresionante. La de la esquina de Aguirre y Bonpland es una esquina inmensa, que ya está para demoler, y otros que ya están demolidos. O sea que en menos de 200 metros hay cuatro obras para hacer o para demoler. Para hacer seguro y en actividad. Estoy contando que en 100 metros hay 3 o 4, por lo que en un rango de 200 metros o 150 metros, habría entre 7 y 8 obras. Una locura total. Así es. ¿No? Permisos indiscriminados, sin, no sé bajo qué criterio el código urbano había cambiado, no sé si en 2021, no recuerdo bien, 2022, ¿no? En algún momento cambió, y un lugar de casas bajas, como era nosotros que estamos viviendo de toda la vida. Exacto, cuando claro. Empezaron a demoler al lado de casa, pensamos que, de hecho, vinieron y nos alertaron de que iba a haber una construcción de 2 o 3 pisos. De repente pasa un tiempo y nos dicen que de 3 pisos van a pasar a 7. Mi sorpresa, ¿no? Porque no sabía que el código permitía que en una calle de barrio, una calle normal de Villa Crespo, donde había un solo edificio en toda la cuadra, de repente se permitieran levantar 3, 4, 5. Me llamó la atención. Bueno, eso sucede porque muchas veces se presentan los proyectos y evidentemente la inmobiliaria Larreta y ahora la inmobiliaria Macri manda a la legislatura, en acuerdo con otros sectores también de bloques, aunque sea opositores, pero para esto son... Para el dinero mismo, se ponen todos de acuerdo. Lo mandan a aprobar por excepción, que por ahí en vez de 3 pisos se hagan 7. Entonces sí. Se votan leyes por excepción para determinadas cosas, ¿no? En este caso, evidentemente debe ser un fideicomiso que es Oslo Propiedades, ¿no? Así que sí. Quien quiere entrar, entra a oslopropiedades.com.ar y ahí va a ver qué es lo que están construyendo, para desgracia de los vecinos y las vecinas de ahí del barrio, ¿no? Sí. Ya te digo, yo entiendo el crecimiento de edilicio, la necesidad de viviendas y todo lo demás, pero a mí me tocó sin criterio respetuoso respecto de los que quedan atrapados en el medio de edificios por todas las molestias, no solo por las molestias de punta a punta, de que a veces pueden extenderse en 2 años y medio, 3 años y medio, en que se pierde la vida, literalmente. Sí. uno queda afectado y traumado porque tenés que estar peleándote cada, en mi caso, que tengo 2 edificios al lado de casa, un día me peleo con uno, otro día me peleo con otro, no entienden que al lado de su proyecto de trabajo hay vidas, hay claro. hay el valor de cierta tranquilidad, de cierto de cierta vida normal, está completamente alterada, el barrio lleno de camiones, mugre por todos lados, falta de respeto, ruidos a cualquier hora. Yo en mi casa los ruidos empiezan a las 6 de la mañana y a veces sí. el otro día con el balancín del otro lado se me fueron a las 8 de la noche. Es decir, una falta, pisoteándome el techo de casa. Pero además, a ver, Daniel, tu casa, yo la vi de enfrente, de la vereda, pero sí. Debe tener patio, debe tener jardín, debe tener terraza. Y sí. No podés hacer una vida normal en tu propia casa porque no sabés cuándo te va a caer un cascotazo. Imposible, imposible. Mi señora sale al jardín después de las 6, 7 de la tarde. Por mil claro. motivos, los principales que te pueden caer cosas, han caído palos con clavos, bueno, sí, esto sí. fue el pin-up de lo que puede caer, pero han caído clavos, vidrios, cascotes, de todo, así que y más allá de la invasión visual, ¿no? Los claro, obreros están claro. trabajando y se ponen ahí en los balcones que dan justo a casa y nada, perdiste la vida. De repente tenés que estar todo el día encerrado con las cortinas bajas para sentir que sos un ser humano. Es bastante sí. cruel, con la construcción es bastante cruel con la gente que queda en el medio. Bueno, Daniel, nada, nos mantenemos en contacto. Gracias. Pasanos cuando tengas datos o sí. avance. Mi experiencia es que si esta gente de la policía tomó un acta, labró un acta y se lo mandó a una fiscalía. Hay que seguirle a la fiscalía, porque si no la fiscalía duerme ahí. Lamentablemente, sí, además, al no haber heridos, ya está, no le van a dar bolillas si vos no la seguís. Tenés que estar al lado todos los días en la fiscalía para romper, digamos, para... Así como te... Sí, para presionar, para presionar. Sí, ya hablé con mi abogado y estoy haciendo una lista de los daños que se fueron acumulando, el historial, tengo material y bueno, nada, iremos por, en principio, por la reparación de... Ahora yo estoy sin agua, con el techo con probables roturas y con un tanque de agua roto. Así que ni siquiera se presentó ni ninguna persona cuando los periodistas fueron a preguntarle por el arquitecto, el capataz le dijo que estaba muy ocupado en este momento. Así que es bastante... Bueno, listo, no. Uno intentó tener una convivencia normal con este tipo de personas, no, pero sienten la impunidad de que al tener los permisos se puede hacer cualquier cosa. Y bueno, así es. No se puede hacer cualquier cosa y te agradezco tiene por... Tiene la impunidad del poder. Bueno, Ariel, te agradezco mucho. Gracias. Sí. Lo último, si me podés reenviar la foto que sacaste, porque por ahí cambiaron algo en el y no me di cuenta. Dale. Si podés mandarme la foto que sacaste a la tarde, me haces un favor. ¿Cómo no? Sí, ahora te las paso. Dale. Muchas gracias, Ariel, por el contacto. Si cualquier novedad me avisa. ¿Cómo no? Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, Nachito. Nos vamos, seguimos con Luis Astro, nos despedimos. Hay uno que habla de los santos, pero que no tiene nada que ver con San Lorenzo. Pero igual, vamos a ver si después del sábado los santos venimos marchando. Y nosotros nos vamos marchando con los santos. Hasta el martes. Chau, gracias Nacho. Wheeling. Are you ready, Daniel? I'm ready, Take it away, Daniel.